¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Buenísimo. ¡Sí! ¡Celebración! Bueno, estamos en vivo acá en Miel y Canela, en la entrada del hoyo. Una noche espectacular, llena de nervios y emoción. No sé ustedes, pero yo sí. ¿Vos, Michu? Mucho nervio. No tanto, no sé, sí. Mucho nervio por ahora. Porque, claro, el refugio de la radio, ¿no? Que decir, pero que no me vean. Sí, pensaba como hacerme la imagen de la radio, cerrar los ojos. Pero no se puede. Escuchar un gallo por ahí, que entre un perrito. Temer por los cables y la continuidad. Bien. Bueno, estamos acá con Lu, que nos está operando en este delirio místico que es de cables y de cosas. Gracias, Radio Fogón, Jera. Jera es como nuestro comodín. Sí. ¡Vamos, Jera! Los mejores sorteos del mundo los hace Jera. Con el Berna y el Gonza y el Martu. Bueno, nosotros somos Abra Cadabra, el poder de la palabra. Sí, salimos los lunes a las 7 de la tarde. Y horario de verano. Horario de verano. Ya nos vemos en el invierno, no sé qué hora. Tipo 2, 3. Estamos haciendo la segunda temporada de nuestro programa. La primera fue el año pasado. Y charlamos, buceamos, reflexionamos sobre la comunicación no violenta. No creíamos que íbamos a poder lograrlo, pero lo estamos logrando. Segunda temporada, inimaginado. Sí. Qué lindo que es hacer cosas sin saber muy bien hacia dónde terminamos. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo que charlamos sobre la comunicación no violenta, sí. Que teníamos ganas de como hacer ahí una intro de un poco de qué se trata, saber qué piensan de lo que es la comunicación no violenta, a ver si alguien conoce el método de la comunicación no violenta. Es que silencioso que está el público. Habrá, dijo. ¿Qué? ¿Se escucha bien allá atrás? Sí, eso es lo que nos responde. Sí, sí, ahí está. Bien. La comunicación no violenta en principio es un libro. Sí. Que lo escribió un señor. Un señor Marshall, al que llevamos en el corazón. ¿Qué sé yo? Es un método, una herramienta, una forma de conocimiento. Un lenguaje. Una manera de codificar y percibir la realidad. ¿Estamos haciendo un ping-pong? Sí. A ver vos. Claro, sí. Habíamos pensado como esto de qué no es la comunicación no violenta, ¿no? Porque uno dice, yo estudio comunicación no violenta, ¿viste? De golpe viene, yo también, dice alguien. Como que... ¿Y vos qué entendés? Claro, ¿qué entendemos por violencia, por comunicación, por un no? Sí, porque también, o por lo menos a mí me pasó que al principio comunicación no violenta ya delata una violencia en el lenguaje que quizás uno considera que solamente aparece con insultos o con formas medio agresivas, y Marshall plantea que el cómo nos comunicamos tiene un gen ya violento, digamos. Claro, porque algo así como que de golpe nos enseñan a hablar y nos enseñan a interpretar la realidad. Y de golpe es como si la violencia estuviera en nuestra forma en que interpretamos. Nos vamos. Me interesa decir, porque ¿qué es la comunicación violenta? Es ante todo un misterio al que cada uno tiene que descubrir. Entonces, me gustaría que se queden con eso. En principio, no es ser amable, ¿no? Es mucho más que ser amable. Muchas veces no voy a ser amable y voy a estar haciendo comunicación no violenta. Para nada es una herramienta para conseguir lo que quiero. Desde ya, parece obvio, pero no es tan obvio cuando de golpe esto también se puede volver un arma de manipulación masiva. ¿No? Sí, tampoco es reprimir lo que me pasa en pos de como, evitar conflicto. Claro, mantener la armonía tampoco. Sí, no es para nada evadir un conflicto. No es para nada, atente con esta palabra, complacer. ¿Sí? Ah, ¿estoy gritando mucho? No. Me alejó el micrófono. ¿Qué más? No es pensar solo en mí y no en los demás, y tampoco es pensar solo en los demás y nada en mí. ¿No? De golpe la comunicación no violenta flasheo es como ese unión de los opuestos, ese término medio, ese un poco y un poco, que es tan difícil a veces de encontrar, ¿no? Ni me voy ni me quedo, voy un ratito. Entonces, ¿qué es la CNB? No sé, yo... Ni idea. Todavía no sabemos. Todavía no lo entendemos bien. Pero al principio, sí, así como ráfaga, me gusta dividirlo como por lo menos en dos aspectos. Uno es como un sentido profundo, que va más allá de los tips. ¿Viste? A mí alguien viene y me dice a veces, ¿no querés venir a nuestro centro cultural a tirarnos ahí como unos tips de comunicación no violenta? Y es como, y no, porque de golpe lo más importante es el sentido profundo. Es la cosa de ver de otra manera quiénes somos, qué es el ser humano, qué estamos haciendo acá en la vida y cómo nos podemos relacionar Punto. ¿No? Sí, porque la CNB, bueno, comunicación no violenta se acorta en CNB. Porque capaz que lo digo y no se entiende. Bueno, acá Marshall dice que... Léenos a Marshall, Michu. Voy a leer a Marshall, voy a evangelizar. Sí, como que siempre recomendamos, cómprense el libro, léanlo, porque es la fuente madre. Después todos interpretamos a Marshall. Acá está Tierras del Sur, que lo imprime. Sí. Dice, la CNB nos ayuda a conectarnos con lesotres y con nosotros mismos, permitiendo que aflore nuestra compasión natural. Nos orienta de tal manera que nos permite reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás, haciéndonos conscientes de lo que observamos, sentimos y necesitamos, y de lo que les pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida y la suya. La CNB promueve el desarrollo de la escucha atenta, el respeto y la empatía, y propicia el deseo mutuo de dar desde el corazón. Qué gran meta, ¿no? Hermoso. No estoy escuchando aplausos. sin palabras. Sí. Un poco se nos había ocurrido un pequeño juego, ejercicio, ahí a convocar. Vamos a ver si sale. Como para ejemplificar todo esto que estamos diciendo, esto como esto, ¿no? La parte del sentido profundo, de concebir relaciones en donde realmente podamos expresar con confianza y libertad qué me pasa, cómo me siento, si algo no me gusta, poder decirlo. Y no estar atacando o agrediendo a los demás. Entonces, nos interesa, como en esto de ahora desdoblar un poco de qué va el método, que tiene que ver con lo que dijo Michu recién, esto de codificar la realidad en vez de criticar el comportamiento del otro, atender a lo que me está pasando en mi interior. Parece un poco goma, pero te lo pones a hacer... y te explota la cabeza, como con la inteligencia artificial. Le voy a preguntar qué siente y qué necesita a la inteligencia artificial. Wi-Fi. Wi-Fi. Conexión. Bueno, entonces un poco el juego va a ser, ahí nuestra querida operadora les está repartiendo unos... vamos a hacer el juego. Vamos a hacer el juego. Sí, pero pará, podemos... hacer como unas dale, hacelo, Michu, hacelo. Porque el juego va a ser que nosotras vamos a plantear como una situación y ustedes tienen que imaginarse qué les pasaría en esa situación. ¿Qué es lo primero que piensan? Claro, porque... Sin ningún tipo de filtro embellecedor. Exacto. Lo primero que aparece, lo automático. Porque Marshall plantea que ante ciertas situaciones... aparece una reactividad automática, que puede ser lo que se conoce como pensamientos intrusivos, pensamientos atormentados. Atormentados, juicios, mambos. Mi peli, mi interpretación de la realidad. Claro, todo lo estamos codificando e interpretando. Y eso, según cómo lo interpretamos, impacta de diferentes maneras en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, lo loco de esto es que el tipo dice, la raíz de la violencia, el tipo era como esta gente que milita por la no violencia, tipo familiar de Gandhi, esa onda. Y el tipo como que dedica su vida a investigar la violencia y la no violencia. Qué loco que para estudiar la no violencia hay que estudiar la violencia. Y el tipo descubre que la raíz de toda conducta violenta, la raíz, el inicio, está en el lenguaje, en la manera en que pienso lo que veo. Entonces, un poco la invitación de este juego es que nos encontremos con nuestra violencia. Ya está. Silencio. Silencio. Sí. Sí, bueno, que en general... esto, codificamos lo que sucede en bien o mal. Y eso, uh-huh, digamos que acorta un poco las diferentes partes de una experiencia que, uh-huh, son variadas y que... Infinitas. Y capaz en este juego podemos llegar a ver cómo una misma situación... Es interpretada... De diferentes maneras. De hecho, únicas maneras. Mm. Porque... Lo loco de nuestra propia peli y nuestra manera de interpretar la realidad, que es en lenguaje, en un pensamiento, es el lugar donde estamos solos. La soledad máxima la tenemos en nuestra manera de interpretar la vida. Entonces, es loco porque a la hora de comunicarnos, el tipo dice, conviene comunicarnos con las cosas que tenemos en común y no con las cosas que nadie entiende salvo vos. Y esto igual es lindo y feo a la vez, porque de golpe... Hay un lugar de nuestra experiencia donde estamos completamente solos. Y es re triste, a la vez, qué sé yo, hay libertad. La miradita. Y lo loco, de, no sé dónde estoy yendo, y lo loco es que es en esa interpretación automática es donde está la mayor parte de la violencia y que encima ni siquiera la elegimos. Es automática y es aprendida. Entonces, lo lindo de la comunicación no violenta es, tipo, elige tu propia aventura. Aprendamos que podemos elegir qué interpretación quiero hacer de la realidad. Celebración. Llegué a algún puerto. Sí, celebración. Bien, entonces, vamos a poner una musiquita, vamos a poner una canción. Tiempo canción. Vamos a ver tiempo canción para que cada persona que tenga ganas de hacer este juego con nosotras, a los conocidos están obligados a... Yanni, te estoy viendo. Almen, te vi por ahí. ¿Qué hecho objetivo damos? El del desorden. El mensajito. Sí. Tienen que poner lo primero que piensan. Claro, podemos primero, si no, dar un ejemplo. Ah, bueno, dale, vamos a dar un ejemplo. Y después damos el juego. A dar un ejemplo antes del juego. Claro, pónganle... El ejemplo, poner un ejemplo acá entre nosotras tres. Ponele, alguien no me contesta un mensajito. Hecho objetivo que todos podemos ver y sucede, y todos tenemos claridad que sucede. ¿Qué interpreta cada una a la cuenta de tres ya? Dale. No me da pelota. ¿Qué le habrá pasado? Uy, qué ocupada debe estar. ¿Se entendió? Siempre lo mismo. Siempre me hace lo mismo. ¡Qué colgada! ¿Esa la tienen? ¡Qué colgada! Nunca mira el celular. No le importo. Me clavó el visto. Tan cualquiera. Ese tipo de pensamientos. ¿Se entendió? Otra cosa. Vení. Por favor, devuelvan las lapiceras. Sí, son mías. Casean. Voy a pasar con esto para que los pongan cuando terminen. Sí, entonces, el hecho objetivo va a ser, ¿vale el pensamiento vale en plan mal o en plan bien? No hace falta que sea malo o bueno, o sea, el que primero les venga, ¿sí? El hecho objetivo es, ¿tuviste todo el día trabajando? ¿Llegaste a tu casa y están los platos sucios? ¿La ropa tirada? La mesa llena de cosas. Cosas en el piso. Cosas en el piso, hay camas olor. Desechas. Olor. El gato como que... Todo cerrado. Sí, piedritas del gato sucias. Ah, no, lo que vas a poner ahora es la violencia. O sea, sí. Acá nos relajamos, sí. Sí, toda la violencia es el momento de descargarla. Claro, imaginemos sí. Una convivencia, ¿no? O la colgaste claro. Vos, sí. O yo sola me lo hice a mí mismo. Porque la autoviolencia está siempre, ¿no? 24/7. Entonces, en la situación en la que estén familiar de convivencia, imagínense eso. ¿Qué es lo primero que piensan? Tiempo, canción y vamos a buscar... Escriban en los papelitos. Sí. Es totalmente anónimo, así que rienda suelta a la locura. Bien. Va. Arrancamos. Es que me arranca esto. Anda para el otro lado. Ayuda. No, se tilda. El reproductor. ¿Cantamos? Mira, no, no hay nada que hacer con este. Qué bonito es saber. Igual le está saliendo un tema. Sí, ¿esto no ya cortaste? Está como mi compu. Que tire un juicio. Ahí va. Anotemos nosotras también. Dale. ¿Tienes papelito? No tengo papelito. Recordarás mi querer y has de saber. Mira mi juicio. Hola, ¿volvimos? Sí, volvimos. Che, a ver, me da una intriga. A ver esos juicios. Acerca. A ver, saca uno. Bueno. Me encanta esto del público presente. Es como un sueño cumplido. ¿Qué dice? Me encanta. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Bien. Codificación CNB. Sí. Me siento cansada porque para mí es importante el orden y la armonía. ¿Qué más? Bueno, pero explicamos un poco esto. Sí, pero digamos un par que me da mucha intriga. Dale. Me da fiaca ordenar. Sí, me siento un poco cansada, la verdad, me siento cansada. Pero en este momento, no, mi necesidad ahí es más de descanso y de espontaneidad. Y me siento bastante satisfecha. ¿Por qué satisfecha? No. Claro, lo que estamos haciendo es un poco usar los componentes que propone la CNB como método, uh-huh. que lo divide en cuatro partes, que es el hecho objetivo, que es lo que planteamos nosotras, ¿no? Llego a casa y está esto así, la remera está acá y el gato cagó en cualquier lado. Sí. El segundo sería... El sentimiento. Claro, los sentimientos. El tercero serían las necesidades. Y el cuarto sería en el caso de que pueda haber un pedido... o una acción, sí, sí, que sea coherente a satisfacer mi necesidad. Aparentemente, si codificamos la realidad en esos términos, no ejercemos violencia. Y esto es creo reventar, pero lo probás y es verdad. Como que está todo bien cuando decís eso. A ver, uno que sea tipo, te echo la culpa. A ver qué entendemos por dejar ordenada la casa. Acá se repite uno, otra vez, dice. Otra vez lo mismo. Bien, a ver otro. ¿Qué mierda estuviste haciendo todo el día? ¡Ay, qué lindo! Ay, claro, qué... loco, yo laburando. A ver, ¿qué puede estar sintiendo una persona que piensa, cómo era? ¿Qué mierda estuviste haciendo todo el día? Está enojada, yo escucho enojo. Está frustrada, sí, está frustrada. Siento frustración porque para mí es importante la consideración. La colaboración. La colaboración, la eficiencia. Sí. Otro. Otro. Falta de empatía de lesotres. Hay como un signo de pregunta. ¿Falta de empatía de lesotres? Mm. Como wow, que dudó. Qué sereno. ¿Qué falta de empatía? Bueno, ahí es lindo porque la necesidad es de empatía. Es lindo saber que estoy necesitando empatía. Hay como una claridad, ¿o no? Es que te tengo ahí, boludo. ¿Qué? Me da vergüenza. Me encanta. Creo que dice: ¿qué forros les pesa los huevos? Bueno, ¿qué siente? ¿Está enojada? ¿Está frustrada? Sí, una ira. Hay una ira. Hay una furia ahí en ese pensamiento. Los gritos. ¿Eh? Los gritos, dice. Los gritos. Quiere corroborar, a ver. Necesitamos un escribano. Otro. Otro. ¿Qué hijo de puta? Así no se puede convivir. Así no se puede convivir. Se siente indignada esa persona. Se siente indignado. Yo había puesto uno que quiero compartirlo porque es re otra peli. Yo cuando me desordeno, en esa situación hubiera dicho, wow, qué momento creativo en el que estoy. ¿No les pasa? ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale, dale. Siento un juicio sobre mi juicio. Como que bueno, cada uno su peli, che. Pasa que José tiene muchos momentos creativos. Yo que convivo con ella, les cuento. Está ordenando todo ella últimamente. Muchos momentos creativos que hay que inspiran todo esto, ¿no? Hay que aplaudirlos. Dale. Otro. No le importa nada, me quiero mudar. Ese está re bueno. La retirada, sí. No importa nada, me quiero mudar. Está enojado, ¿no? Yo conozco la música. No le importa nada, de feria. Distante y desconectado. Acá tenemos una listita de sentimientos. Ese por ahí necesita respeto. A ver, otro. Qué irresponsable. Nadie se preguntó, tipo, che, ¿habrá pasado algo? No, Caro puso, ¿qué pusiste? ¿Habrá pasado algo? Dicen por acá, ojalá lo ordene cuando llegue. Pues claro, el habrá pasado algo de golpe es como sentimiento de preocupación, porque le importa, de última, La integridad. Acá apareció el tuyo. ¿Apareció el mío? Es muy luminoso. O si yo me encontrara con un desorden ajeno, diría, wow, ¿en qué estuvo esta persona? Se hizo una fiesta. Bueno, acá dice, lo encaro mañana. ¡Lo encaro mañana! Lo encaro mañana es lindo, porque de golpe no tiene como un enojo, sí, ¿no? De golpe tiene ahí como una aceptación. Bueno, me estoy confundiendo porque están los del taller también. Ah, los blanquitos. Bueno, ¿qué más podemos decir esto? Ya está medio como terminando vamos cerrando, dale. Está terminando nuestra cosa, nuestra parte. Ahora van a venir las copleras, sí, con las voces del bosque. Y el mundo, entre comillas, va después. Porque hubo ahí un jueguito más. Pueden jugar eso, loco. Conéctense en vivo y manden mensajes. Pará, van. Sí, orden. Ah. Grupos Voces del Bosque. Gracias por la aclaración. Además de salir los lunes a las 7 de la tarde en la Radio Fogón, ¿sí?, subimos el programa Spotify. Nos pueden encontrar como Abracadabra y Poder de la Palabra. Y si te escuchan en diferido y hay una consigna o un juego, nos pueden escribir igual. Si se quedaron pensando en algo, nos pueden escribir en el canal. Sí, yo tengo un jueguito así espontáneo que se me ocurrió. Que diga por lo menos algunos sentimientos que tengan en este momento. Sentimientos, toma, Caro. Pasá la rueda. Que alguien vea la lista y diga un sentimiento. Y los decimos al aire. Yo me siento satisfecha. ¿Alguien conoce sentimientos? Relajada. ¿Qué más? ¿Gozosa? Bien. Qué lindo ese sentimiento. Sociable. Muy importante, no pasa muy seguido. ¿Qué más? A gusto. Yo me siento alegre. Alegre. Alguien está un poco enojado, triste, decepcionado, aburrido. Puede decirlo con libertad. ¿No? No, estamos todos felices hoy. Está linda la noche. Bueno, hay necesidades que son universales y humanos, y de golpe hay uno que es comunidad. Y aparentemente, si no tenemos comunidad, igual tenemos un conflicto interno. Entonces, de golpe, yo creo que hoy estamos satisfaciendo una necesidad de encuentro y de comunidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí. Así que, gracias, Miel y Canela, Radio Fogón, Abracadabra. Seguimos con la posta de programas. Dale. Tírate un temita, Risati.